Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa dedicado a navegar por las músicas más fascinantes de nuestro planeta. Programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todas las emisoras que conectan con nosotros, para la gente que nos escucháis en diversos países, ciudades, continentes, lugares y estados mentales. Pues bien, hemos comenzado con un disco muy curioso, un disco muy austero también, hecho a base de voz y de violonchelo. La voz es la de Emilio Garrido y el violonchelo es de Mathieu Sallio, un músico de origen francés pero instalado en Valencia. Ellos hacen un espectáculo conjunto con textos y con música de violonchelo, y eso se ha plasmado en un disco llamado Cello Solo Live, en el cual pues se refleja uno de esos espectáculos que tuvo lugar en Alcalá de Henares. Hemos escuchado la parte musical, esta pieza llamada L'Appel du Muezzin, la llamada del almuédano, con el violonchelo de Mathieu Sallio yéndose hacia tonalidades orientalizantes. Y con esta música, con este intérprete instalado en Valencia, hemos comenzado y vamos a seguir con un tono valenciano muy marcado durante el resto del programa, porque hoy tenemos como invitada especial a esa gran cantante de tierras valencianas como es Mara Aranda, con la que vamos a hablar dentro de un poquito de sus proyectos relacionados con la música sefardí, por un lado, y también con la música de su tierra. Os dejamos ahora con la música de Mara Aranda. Mi nuera me estamos en Mundofonías en la compañía de Mara Aranda, que gentilmente ha venido a visitarnos. Damos la bienvenida. Muchas gracias. Y para hablar de, bueno, pues de las muchas músicas que te traes entre manos, proyectos sonoros musicales que además van floreciendo en discos últimamente con una profusión bastante notable, ¿no, Mara? Sí, efectivamente se nos han juntado este año diferentes propuestas que vienen a hablar todas un poco de lo mismo, de las músicas en torno al Mediterráneo, uh-huh. en dos vertientes más claras, ¿no? Que son la música tradicional, la música que viene de la raíz, músicas de raíz del Mediterráneo, y por otra parte las músicas antiguas, sobre todo vinculadas al repertorio de la música sefardí. Uh-huh. Todas estas producciones discográficas van a ir en torno a estos dos conceptos. Ajá. Si quieres empezamos por el tema del legado sefardí, de la música sefardí. Un disco que yo no sé, no estoy seguro, confírmamelo. ¿Es el primero que firmas únicamente con tu nombre, Mara Aranda, así a secas? Con respecto al repertorio de música sefardí, sí, pero luego tenemos Mara Aranda con Solache. Y otras cosas, pero Solache, Mara Aranda a secas es el primero. Mara Aranda a secas es el primero, sí, sí, efectivamente. Bueno, de nuevo el repertorio sefardí, que es una constante también en tu carrera. Cuéntanos qué es lo que en este disco aportas de novedad con respecto a lo que has venido trabajando en los años anteriores con las diversas formaciones, con la música sefardí. Hubo un acercamiento bastante intenso a la música sefardí, que fue con una formación que se llamaba Manamán, dio como resultado un disco que era íntegramente, como digo, de repertorio sefardí, pero el sonido de esta producción era más orientada a la que podemos encontrar en los países del ámbito del Mediterráneo oriental, uh-huh. una sonoridad más oriental. En cambio, bueno, pues con este Sephardic Legacy damos una vuelta atrás y pasamos al extremo opuesto del Mediterráneo, y su sonoridad pues está más vinculada a las músicas del norte de África, quizá, ¿no? Uh-huh. Y como bien dices, también pues siempre ha sido una constante, no el repertorio íntegro en otras formaciones, pero sí interpretado en algunas de sus piezas, ¿no? Tanto con Ensemble Speculum, por ejemplo, como con Al-Andalus Project. En este caso también, y este año, es una propuesta que vamos a hacer, la grabación del disco también de repertorio sefardí con Capella de Ministres, uh-huh. un grupo de Valencia, un referente dentro de las músicas también antiguas, y con ellos pues en junio tenemos prevista la grabación de otro disco, uh-huh. que saldrá bueno, para dar otra visión de la música sefardí. Uh-huh. Hoy en día, ya que digamos, creo que hay que tener la suficiente valentía como para hacer aquello que realmente nos guste y nos dé salud y vida. Uh-huh. Ya que realmente la industria discográfica, todas los engranajes han dejado de funcionar como lo habían estado haciendo hasta este momento. Todo se está parando, todo se está quedando, todo se está desintegrando, ¿no? Pues creo que es buen momento para replantearse las cosas y funcionar y hacer los proyectos conforme a nuestra pulsación vital, uh-huh. más allá de los cánones y de las exigencias que pudiera haber marcado en otro momento la industria discográfica. Uh-huh. ¿Por qué esa fascinación por la música sefardí? Viene de muy antiguo. Yo creo que es el primer repertorio que conozco, diferente a las músicas, por supuesto, que se escuchaban en los primeros años de los 80, ¿no? Cuando era un adolescente. Son unas músicas que capturo por casualidad en algún espacio radiofónico, y a partir de ahí comienzo a tirar del hilo de ellas, y sobre todo a invertir todo mi poco capital de aquellos años en conseguir nuevas referencias discográficas, sobre todo de este repertorio que a mí me, con el que conecto rápidamente, quizá porque tiene un lenguaje muy claro y muy sencillo que pueden entender todos los hombres de cualquier edad, desde un adolescente que era yo en ese momento a personas mayores, pueden entenderlo personas de todas las edades, de cualquier credo y de cualquier condición, porque habla de temas que son imperecederos, que no pasan nunca de moda, son temas esenciales y básicos en el devenir de la existencia humana, ¿no? Los sufrimientos, los dolores por los partos, las alegrías por los casamientos, el festejo de las diferentes celebraciones, ¿no? Todas estas cosas que animan el espíritu del hombre pues desde el principio de los tiempos. Y es por eso quizá que yo he conectado, pero que es fácil conectar con este repertorio, da todas las facilidades posibles. Además tiene ese aspecto, como decías, de algo muy cercano en el idioma también, el judío español pues es tan cercano a nosotros, pero a la vez tanto el propio idioma como la musicalidad es cercana pero exótica, por así decir, es esa mezcla un poco fascinante, ¿no? de dos mundos, de lo cercano y lo lejano, que quizá pues le haga tener ese atractivo especial, ¿no? Sí, y tanto. Es fácilmente comprensible el judeo español, sobre todo si nos remitimos al que se habla en el norte de África, puesto que aquellos judíos que se instalan en estas tierras, por la proximidad con la península también, ese castellano antiguo que se llevan en el siglo XV sigue evolucionando de alguna manera parejo al castellano de la península. Y siempre nutrido, sí, digamos, por muchas palabras del árabe, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y lo que sí también es curioso, por lo que comentas, que tiene ese punto exótico, pues evidentemente los instrumentos de los que se sirven, en el caso de que se opte por interpretar el repertorio sefardí acompañado de instrumentos que no es propio de la tradición sefardí, que suele ser interpretado con la voz y unas pocas percusiones, unas palmas, unas castañuelas, alguna pandereta, pero bueno, si se opta por algún instrumento siempre va a ser pues los que se tengan a mano. Si estamos en Tetuán, pues posiblemente sea un canon, sea un laúd árabe, instrumentos propios de esa tradición, ¿no? Que son cercanos, pero también tienen su punto de lejanía suficiente como para que nos parezca algo a lo que desearíamos acercarnos más. Pues si quieres hablamos precisamente de los instrumentos y de los músicos que participan en este disco también contigo. Bueno, pues aquí está sobre todo citar el personaje clave que ha hecho posible que este disco suene como suena, que es J. Martínez, es el director de la formación y que además es especialista en cítolas y zanfona aplicadas a las músicas históricas con las que viene trabajando hace muchísimos años en diferentes formaciones de música antigua del país. Y después bueno, tenemos algunos invitados excepcionales en la grabación, como son David Mayoral, bien conocido en el panorama nacional e internacional, percusionista, gran percusionista y amigo. Algunas colaboraciones, Andrés Belmonte ha hecho sonar el ney, es un valenciano, y Spiros Cañaris, que es ateniense pero afincado en Valencia y toca la lira del Mar Negro, un instrumento muy... con una sonoridad específica muy enigmática y muy inquietante. Es un instrumento muy particular. Y bueno, la formación básica la componemos pues tanto J. Martínez como yo misma y Eduard Navarro, que viene trabajando con nosotros desde hace 15, 20 años, no sé, desde el principio desde nuestros primeros trabajos, con los vientos tradicionales sobre todo, un gran conocedor de las tradiciones del país, sobre todo vinculadas a la música mediterránea. Después está Abel García, que es un músico que trabaja también la zanfona y otros instrumentos de cuerda, pero un poco evolucionados, dando un paso adelante en la tradición, llevándolos a un punto incluso iconoclasta, ¿no? Y trabajando con formaciones de vanguardia en este momento, que tienen alguna relación con la música tradicional, pero que van, como digo, un paso adelante. Y creo que no me dejo a nadie más. Joan Samaravilla, nuestro percusionista también, que lidera formaciones de sobra conocidas como Alchud. Excelente grupo también. Sí, muy bueno, y del que hemos tomado algunas referencias. Han superado incluso versiones tradicionales, yo lo digo. Han superado las grabaciones documentales en algunos de sus trabajos, como es, por ejemplo, el romance de la Porquerola, ¿no? Del que nosotros también nos hicimos eco, con su permiso, con el permiso del señor Maravilla. Muy bien, pues Mara, si te parece, escuchamos otra pieza más de este Sephardic Legacy, Y lo dejo a tu elección. ¿Qué es lo que te apetece escuchar ahora, por ejemplo? Bueno, pues Isha Mía, quizá. Muy bien, pues la escuchamos. Estamos en Mundofonías con Mar Aranda. Isha Mía, mi querida, mana, mana, man, no te eches a la mar, que la mar es tan fortuna, mira que te va a llevar, que la mar es tan fortuna. Seguimos aquí en Mundofonías escuchando este repertorio sefardí, el legado sefardí, Sephardic Legacy. Por cierto, ¿por qué el título en inglés, Mara, en este disco? ¿Es para lanzarse al mercado internacional, a comérselo directamente? Bueno, vamos a trascender un poco lo local, y vamos a expandir nuestro, digamos, nuestro trabajo. Siempre hay un poco una discusión. Nosotros somos valencianos, catalanoparlantes, pero bilingües al mismo tiempo. Somos españoles, por supuesto. Yo me siento completamente española, valenciana, pero española también, y el castellano es nuestra segunda lengua, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, en Valencia siempre existe una confrontación horrible entre si eres valenciano tienes que hacer tu producción en valenciano, si eres... Pero también queríamos obviar todo este paréntesis que a nosotros realmente ni nos va ni nos viene, son cosas más propias de la política. Uh-huh. que de la política de la belleza, que es lo que estamos intentando hacer desde hace muchas décadas, y hemos preferido optar por una tercera solución que lo haga extensible a nivel universal, y en eso nos quedamos. Uh-huh. Sin embargo, el otro proyecto, el que, si te parece, hablamos ahora un poquito ahora, el de Solache, sí que está basado en las músicas de vuestra tierra y tierras aledañas. Y por lo tanto la expresión es básicamente en valenciano, en catalán, ¿no? Sí, y ten en cuenta que el idioma en el que se cantan, la lengua en la que se cantan todas las canciones de este proyecto es en catalán. Uh-huh. El catalán, cuando tiene tanta predominancia en este proyecto y es nuestra lengua materna, tampoco tenía sentido ponerle un título... The Testament. Exacto. Hace como está vinculado completamente al contenido del disco, ¿no? Uh-huh. Que son esas músicas de la Mediterránea, donde, bueno, cada lengua propia tiene su importancia. Uh-huh. Y el catalán, por supuesto, la tiene. Estamos hablando del otro disco que nos presenta Mara aquí también, Mara Aranda, y Solache, en este caso, con el grupo. ¿Solache qué quiere decir exactamente? Es el lo que queda después de... es el pozo. Ajá. Pero entendido en el mejor de los sentidos. Cuando aquello más efímero y más volátil desaparece, lo que queda, en el fondo, que son la materia más sólida, lo aplicamos un poco a todo aquello que queda, aquello que permanece con los vaivenes de los tiempos, que, bueno, hacen que desaparezcan muchas cosas que no están preparadas para sobrevivir al paso de los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, igual tiene que ver con la palabra, con el suelo, vamos, lo que queda en el suelo, Solache, es posible, ¿no? Sí, también, claro, está relacionado completamente. Sol es en catalán también, tiene la misma raíz. Claro, claro. Lo Testament es el título del disco. Coméntanos un poquito también acerca de, bueno, ya nos has hablado del repertorio, ¿sigue extendiéndose a los territorios de lengua catalana? ¿Buscáis, aparte de Valencia, en otras tierras vuestro repertorio? ¿Lo centráis más en el país valenciano? ¿Cómo es la cuestión? La propuesta de Mara Aranda y Solache es una propuesta abierta a las músicas del Mediterráneo. Uh-huh. Que en estas dos primeras entregas, la primera de ellas salió bajo el epígrafe de músicas tradicionales en el ámbito de los territorios geográficos de la histórica Corona de Aragón. Era un trabajo, una aproximación, digamos, a ese repertorio. En este segundo trabajo, aunque las músicas que hemos recuperado, las canciones, siguen perteneciendo al ámbito de ese Mediterráneo más cercano, no dejamos por ello de pensar en toda la extensión del Mediterráneo. Uh-huh. Pero hay mucho que rescatar. Es un mar inmenso con muchísimas tierras que tocar. Habrán, por supuesto, más entregas. En esta, en todo caso, nos hemos quedado en el ámbito más cercano, quizá. Tenemos algunas piezas de Mallorca, uh-huh, unas piezas del País Valenciá. Incluso nos hemos ido hasta Occitania por su relación histórica con Cataluña. Uh-huh. Pero bueno, ya digo, estamos abiertos a la propuesta del Mediterráneo en toda su extensión. Ajá. Y no se descarta en próximos trabajos incluso acercarnos a otras lenguas del Mediterráneo. De hecho, es algo que está ya en mente. Uh-huh. Sí, ¿en qué estáis pensando exactamente? Por ejemplo, ¿en qué lenguas os estáis fijando o en qué culturas? Bueno, podía ser. No nos estamos. No, no quiero adelantar vale, información. Vale, sí. Si es información todavía reservada, pues. Sí, es información reservada, secreta. Muy bien, bien, pues permanece ahí todavía, de momento archivada en los archivos secretos de Mar Aranda, luego nos contarás en otra ocasión. Y si quieres, hablamos también de los músicos. ¿Coincide un poco con la formación, con el otro proyecto Sefardí? ¿Hay algunas diferencias? Hay gente que imagino que están los dos también. Sí, coincide básicamente, la formación es la misma y nuestra línea de trabajo ha sido optar por un grupo de trabajo con el que tienes complicidad. Uh-huh. Son músicos todos muy, muy maleables, también en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Muy porosos, muy abiertos, dispuestos a emprenderla con nuevos instrumentos, irse a buscarlos a lejanas tierras, buscar profesores donde los haya para ampliar sus registros como músicos. Y entonces compartimos la base, somos los mismos, descartando a algunos e introduciendo a otros. Uh-huh. Es decir, están Abel García, por un lado, como comentábamos antes, y lo hemos presentado con sus instrumentos también, tocando, digamos, ese paso adelante, esas músicas de vanguardia, esos ritmos endiablados y locos, ritmos axac, ¿no? Que son de su predilección. Después está J. Martínez, por supuesto, que viene de las músicas antiguas y pone ese toque más elegante y más sobrio de esas músicas antiguas. Y Eduard Navarro, que en este caso viene de la música tradicional, como gran experto y conocedor de ella, y es además el director de la formación. Aquí sí que cambia la dirección y se ve claramente también en el sonido general de los trabajos. Aunque compartamos una base de músicos, un grupo de trabajo, la sonoridad es diferente, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, en Solachet, tenemos también al gran arpista catalán, Josep Maria Ribelles, que uh-huh. ha sido todo un renovador de su propia tradición, la tradición de la música catalana, a través de un instrumento que no es ajeno a su tradición y que él rescata y recupera con ella y vivifica de nuevo la música catalana. Uh-huh. Ahí hay una conjunción de músicos con un bagaje muy diverso, como comentas, que vienen de universos musicales diferentes, también incluso de instrumentos con sonoridades muy distintas, incluso en cuanto al volumen, porque poner al lado una dulzaina y un arpa, uh-huh. supongo que tiene su complicación. ¿Cómo se va encajando todo eso? Bueno, sí, si estuviéramos hablando de esto unas centurias atrás, pues lo tendríamos complicado. Sí, lo tendríamos complicado. No elegiríamos esas parejas, ¿no? Para juntar instrumentos con dinámicas tan, tan diferentes. Pero hoy en día, realmente, los conciertos, nuestros conciertos, el 90% son amplificados. Uh-huh. y esas, digamos, esas particularidades de cada instrumento, sobre todo a nivel de volumen, de dinámica de cada uno de ellos, pues se ajusta perfectamente uh-huh. a través de todo el proceso de botones, las cosas técnicas, ¿no? Sí, sí. Y cuando tenemos que hacer algún concierto, que también los hacemos sin contar con la amplificación, pues esos instrumentos que suenan más fuertes y que con los que no podemos competir el resto de instrumentos, ni siquiera las voces, por supuesto, pues se opta por otros, uh-huh. se sustituye por otros, ¿no? De viento, pero que no sean tan, tan intensos y uh-huh. tan, bueno, tan intensos. va durar. Ai de la vida que voldria fer de l'amor l'eternitat. Ai de la vida que voldria fer de l'amor l'eternitat. Sense pensar, la papallona s'engalana, treu els colors sense pensar. Mal ho faria si amagara la seua joia, l'estimat. Mal ho faria si amagara la seua joia, l'estimat. Papallona, l'or que porta el necessita per volar, per a volar. Aquell que estima en dir adeu n'hi hauria prou. Per a volar, aquell que estima en dir adeu n'hi hauria prou. Bueno, pues hemos hablado del proyecto Sefardí, el disco que editas con el título de Sephardic Legacy, este otro disco de Mar Aranda y Solache, titulado Lo Testament. Y antes también nos comentabas un poco de pasada ese nuevo disco que iba a salir de la Capella de Ministrels, también sobre música Sephardí, con tu intervención, un grupo que lleva trabajando, pues creo desde el 87, ¿no? Si no me equivoco, un montón de años. Y ahora, ¿es la primera vez que colaboras con ellos o ya habías hecho algún encuentro anteriormente? Sí, Capella es un grupo de referencia, por supuesto, en el panorama nacional e internacional, las músicas antiguas, y no hace mucho estaban celebrando su 25 aniversario. Uh-huh. Tienen una discografía abundante, generosa y bueno, de probada calidad. Uh-huh. De unas 40 ediciones discográficas bajo su nombre. Y la colaboración entre ambos no comienza con este trabajo que verá la luz este mismo año en el que estamos, 2013, sino que Carles Magraner ya me invita a hacer una intervención, una colaboración en un disco que era referido a los viajes del Tirántolo Blanc. Uh-huh. Una figura valenciana, y en la que, bueno, en uno de sus viajes llega a Constantinopla y Carles Magraner quería recuperar un canto de la tradición bizantina estaba en griego, por supuesto, y me invitó a participar en el disco y, uh-huh. y en los conciertos que se sucedieron, ¿no? a esa grabación. Y después, en el disco de 25 años de Capella de Ministres, también volvió a contar conmigo para, uh-huh. para un tema. Grabé el Epitafio de Síquilos, una pieza también en griego. Y finalmente, para el trabajo que este año está grabando Carles Magraner con Capella de Ministres, La Cité des Dames, yo no sé francés, La Ciudad de las Mujeres, también he grabado un tema de la tradición valenciana que es Mareta, una Ajá. canción de cuna. Y aparte de estas colaboraciones, ya tenemos un proyecto conjunto común en el que será 100% de música sefardí, con uh-huh. una sonoridad muy diferente. Capella de Ministres son músicos que interpretan, vienen de la música clásica, entonces la sonoridad inevitablemente va a ser diferente, muy Ajá. particular. ¿Sientes tú esa diferencia en la manera en cómo te sale el cantar con una instrumentación o con otra? ¿Cantas de forma diferente o simplemente digamos que todo se acopla de la misma manera? Creo que no, creo que mi manera de interpretar no varía. Uh-huh. Ese es el punto también interesante. Siendo una sonoridad más clásica, uh-huh. muchísimo más refinada, la voz sigue siendo teniendo un carácter muy, muy terrenal, uh-huh. muy terrenal, muy, muy orgánico, muy, muy crudo, ¿no? Sí. Siendo una cantante como soy, que no viene de la música clásica, sino de la música tradicional, ¿no? En uh-huh. toda su desnudez y su crudeza, y creo que la fuerza y la vitalidad de ese canto radica en eso, uh-huh. en ser una expresión muy natural, uh-huh. donde cabe un grito y cabe un quejío y cabe un llanto, que con una voz impostada, que sería quizá lo que se adecuaría más a ese registro clásico, uh-huh. me resulta un poco difícil imaginar. Sí. Pues luego, además, aparte de estos proyectos, también Al Andalus Project, otro de las mil historias en las que andan metidas, también próximamente vais a presentarnos nuevas canciones, un nuevo trabajo. ¿Sigue más o menos la misma formación? ¿Sigue la misma línea? Cuéntanos un poquito cómo va a ser eso. Sí, la formación sigue siendo la misma. Somos ocho locos que apostamos por con una formación grandísima para los tiempos que corren, llevar de aquí para allá, por toda Europa, ocho personas es harto complicado, uh-huh. y más siendo de tres nacionalidades diferentes, cuatro incluso, pero digamos de tres ubicaciones geográficas diferentes. Es complicado, no imposible, es nuestra apuesta, nuestra fantasía, un reto para nosotros, y el trabajo sí verá la luz en septiembre. Habrá una gira europea también bastante, con bastantes conciertos ya confirmados, y la línea de trabajo es la misma, en torno a las tres tradiciones uh-huh. hispánicas, también tres religiones, la judía, la cristiana y la musulmana, pero abiertos a todas las ramas que dieron esas tres grandes ramas de estas tres tradiciones, uh-huh. tienen connotaciones con muchas otras tradiciones a las que aportaron influencia. Se habla de los trovadores, ¿no? Uh-huh. Recibieron influencia de la música de Al-Ándalus. Hay estudios, por supuesto, no estábamos allí, pero hay estudios que constatan esta afinidad uh-huh. y esta influencia. Entonces, en el disco de Al-Ándalus Project, por ejemplo, habla un par de cantos de trovadores. Como digo, el repertorio es partiendo de reflejar esta diversidad uh-huh. en la España medieval, y bueno, ahí estamos. Diversidad e interacción, ¿no? Claro, en instrumentos, repertorio, formas de musicales, pues estaban en contacto entre unas culturas y otras que también a su vez convivían juntas, ¿no? Una cosa muy curiosa que estáis reviviendo también con este proyecto. ¿Y alguna cosa más en la que andas metida últimamente, aparte de todo esto de que hemos hablado? Sí, también estamos un proyecto muy bonito que surgió por la relación con Aziz Hamzawi, uh-huh. el canonista con el que trabajo desde hace más o menos 15 años, desde los tiempos antiguos con Lam de Foc, él ya estuvo presente, y también después con Aman Aman me acompañó, y nunca hemos dejado de trabajar juntos. En Al-Andalus Project, ¿no? Sí, en Al-Andalus Project, por supuesto, estaba también como miembro de la formación. Con él y con un cantante marroquí, ambos son marroquíes, de Tetuán. Youssef El Husseini es un cantante excepcional que viene de una familia de la tradición sufí. Él es cantante, toca también el laúd, y con ellos tenemos una propuesta, junto con J. Martínez, por supuesto, que sigue dirigiendo el proyecto de alguna manera, y conmigo misma hacemos un repertorio que, bajo el epígrafe de Sefarad en el corazón de Al-Ándalus, viene a referir estas músicas, ¿no? Que ambas partes conocemos, la música de tradición andalusí, las muasajas, las nubas, y la parte de la tradición sefardí con sus romanzas, sus canticas que nos cuentan las historias de la España medieval y de todas aquellas historias que se suceden después en la diáspora. Con tanta actividad musical, ¿te queda tiempo para escuchar música de otros artistas? No me queda mucho tiempo, verdaderamente. Ni me queda tiempo para escuchar música, ni para hacer tantísimas cosas que me quedarán pendientes, y sé que antes de que muera no las voy a poder hacer. Espero que en el cielo hayan buenas emisoras, buenos programas, como Mundofonías, por supuesto, que nos sigan ayudando a entender el mundo y sus gentes, ¿no? en su variedad. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras. Nosotros por lo menos intentamos llevar al cielo musical a nuestros oyentes con las maravillosas músicas que hacéis los artistas, que es al fin y al cabo a quien nos debemos pues toda la riqueza que podemos ofrecer. Especialmente, Mara, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Mundofonías compartiendo estas músicas. Y te voy a pedir también que con el disco de Solache, de Mara Aranda y Solache, nos elijas una canción que te apetezca especialmente escuchar ahora. Pues entonces será. Vamos a elegir Lo Testament, que es la pieza que da título al disco y que es un romance antiguo de los muy pocos conservados en nuestra tierra, en el País Valencià, y es lo que dejamos en realidad en testamento para las generaciones postreras, aquello que hemos aprendido y aquello que merece la pena, que ha merecido la pena para nosotros ser conservado. Este es el solache, es lo que dejamos, bueno, para quien quiera hacer uso de ellos. Ya es del mundo, ya no es nuestro, a partir de este momento, a partir de ya. Muy bien, pues con Mara Aranda y Solache nos quedamos en los próximos minutos. Mara, ha sido un placer, como siempre, y nada, pues que sigas adelante y con mucha suerte y mucho éxito en todos esos proyectos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Pues esto era la entrevista con Mara Aranda, que casi nos llevaba hasta el final de Mundofonías. Queda tiempo para escuchar un último tema de este disco de Mara Aranda con Solache, el disco Lo Testament. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. vos pot perdonar Déu. Filla de la meua filla, amigues, lo que em deixeu. Mare de la meua mare, d'aquest palau no és res meu. Castells que tinc en França, els no tinc per compte meu. Descendeixen els pobrets, pobrets per l'amor de Déu. I tres lindeixia en Carles, que és germà meu. I tres lindeixia a l'altar, per allumenar a Déu. Filla de la meua filla, amigues, lo que em deixeu. Mare de la meua mare, d'aquest palau no és res meu. Filla de la meua filla, amigues, lo que em deixeu. Mare de la meua mare, d'ogal perquè es pengeu.